Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 14, un viaje al infinito. Durante el dormir, descansa el alma tanto como el cuerpo. No, el espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan, y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. El libro de los espíritus, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 8, pregunta 401. Andrea había despertado temprano después de un sueño extraño, profundo y sin molestias de ninguna clase. Daba la impresión de un cadáver despierto, tal era el quebrantamiento y el agotamiento que poseía. No hablaba, no lloraba, no sonreía. Con los dientes cerrados, las manos heladas, los bellos ojos azules fijos en el cabello, demostraba la tempestad que la indisponía. En aquel día, en el almuerzo, el señor de Villiers sería presentado a la familia, y sería anunciada la fecha del casamiento al mismo tiempo que se realizaría la ceremonia de las donaciones a la novia. Como esas donaciones, por lo que se sabía, serían riquísimas, la expectativa era grande en el palacio, especialmente entre las mujeres, y hubo hasta quien envidiase la suerte de Andrea, desposando tan interesante caballero. Matilde intentó sacarle algunas palabras, pero fue inútil. Andrea daba la sensación de no oír nada. Por eso, la fiel servidora se concentraba en la tarea de preparar a la novia, lo más bellamente posible. Mientras tanto, ninguno de la familia, ni siquiera una amiga cualquiera, visitó a la infeliz joven en sus aposentos, puesto que ella permanecía a solas con sus amarguras. Su única compañía era Matilde. Arturo, postrado en el lecho, y Víctor, preocupado en cuidarlo, además de tomar providencias en torno del casamiento de su hermana, no podían acompañarla como de costumbre, sino verla rápidamente, o preguntar por ella a Matilde, cuyas actividades la hacían caminar continuamente, por las salas y los corredores. Se aproximaba la hora en que Andrea debía descender al salón para recibir al novio. Matilde, al ver que la joven no se había decidido a vestirse, ella comenzó a hacerlo. La bañó, la vistió con un largo vestido de muselinas blancas al estilo de los vestidos de la emperatriz Josefina, peinó cuidadosamente sus bellos y rubios cabellos, le ató a la cintura una bella faja de sedán, colocó en sus hombros un rico echarpe de encajes de seda y, después, llevándola al espejo, exclamó victoriosa: «Reparad, señorita. ¿Cómo estáis de linda? El señor de Villiers se apasionará aún más a partir de hoy». Indiferente y sin mirar al espejo, Andrea preguntó con voz temblorosa: «Se ha levantado el señor conde de Breux. Iré a ver, señorita». Matilde salió, tratando íntimamente de comprender cómo su ama todavía podía pensar en su antiguo novio, cuando estaba a punto de casarse con otro, y cómo se había entregado a ese otro cuando estaba prometida al primero. A los pocos minutos, volvió con la noticia: «El señor conde de Breux todavía reposa, señorita. Su criado se comprometió a avisarnos tan pronto como el amo deje sus habitaciones». La joven no objetó. Se limitó a oír el recado, con los ojos fijos en la sirvienta. Esta, ansiosa por comentar los acontecimientos del día, comenzó a discurrir. Mientras se dedicaba a arreglar los cabellos de la ama, le decía: «Es un novio rico y pródigo como un príncipe. Llueve los presentes para vos, señorita, desde esta mañana. Y su intendente os trajo, de parte del señor conde, un espléndido cargamento de géneros de limo y de cintas de sedas. Y, como gentil recuerdo del día de hoy, un adorno de brillantes. Georges, el criado del señor de Breux, acabó de asegurarme que el adorno es valioso, pues lo vio en las manos del señor Víctor, cuando espiaba a través de las cortinas. Parece que vuestro prometido sufre por la frialdad con que fue recibido. Apenas el señor Víctor es quien le hace honores de la casa. Georges lo oyó quejarse al propio señor Víctor. Por eso, solo a la hora del almuerzo, será visto por los invitados, esto es, por sus nuevos parientes. Las jóvenes están ansiosas por verlo. Parece que sienten envidia por vuestro casamiento. Señorita, debería ir a su encuentro, entreteniéndolo hasta... ¿Matilde? Interrogó ella, con voz nerviosa, sin hacer caso a lo que había hablado. Señorita. ¿Sabes cómo lo están pasando mis padres? Y Arturo. Ah, vuestros padres están muy bien dispuestos. Pasearon por el parque toda la mañana con los invitados. El señor Arturo lo pasó muy mal durante la noche, pero ahora se encuentra mejor. Está en cama y duerme. Pobre Arturo. Quisiera verlo, Matilde. La habitación de Arturo quedaba próxima a la suya, en la misma galería. Matilde la guió. Ella entró. Arturo dormía bajo la acción de drogas bienhechoras. Andrea se inclinó sobre él y lo besó en el rostro repetidas veces, con ternura infinita, mientras Matilde percibió que ella murmuraba: «Te amo, Arturo. Te amé mucho. Pero soy muy desgraciada para poder hacer feliz a alguien. Perdóname». Regresaron a los aposentos. Andrea retiró de un mueble un sobre cerrado y lo entregó a la sirvienta diciéndole: «Entregarás esto a Arturo, después del almuerzo, nunca antes. ¿Oíste?». La criada tomó el sobre y lo guardó, sin desconfianza alguna. En el sobre, había una carta que decía: «Mi querido y buen Arturo. Te amo, siempre te amé, pero soy muy desgraciada para continuar viviendo. Bendito seas por tu gran amor para conmigo y por la actitud caballerosa con que me protegiste ayer, durante la humillación a que fui sometida en el consejo, siendo acusada sin piedad. Lloro sobre ese recuerdo, como lloraría en tus brazos, si aún pudiese abrazarte». Algunas horas antes de las escenas narradas, el joven conde Alexis de Brux se había quedado dormido, después de haber pasado un día y una noche agitadísima, durante las cuales viviera los más dramáticos momentos de su vida. Eran las 3 de la madrugada cuando se adormeció pesadamente sobre el lecho, como si hubiera sido alcanzado por una acción hipnótica. Se sabe que el espíritu, parcialmente emancipado del cuerpo carnal por un sueño profundo, que puede ser espontáneo, natural, o provocado por una acción hipnótica proveniente del mundo invisible, puede encontrarse con las entidades espirituales protectoras, o con aquellos a quienes amó a través de una o más existencias planetarias, con sus amigos y parientes o con cualquiera que haya tenido afinidad en la Tierra, pudiendo convivir con ellos durante horas o minutos. En ese encuentro espiritual disfruta de sus instrucciones y consejos, recibe inspiraciones felices o se prepara para hechos significativos en su vida, grandes rescates, necesarios para su honor espiritual, pruebas indispensables para la paz futura de su conciencia, decisiones ineludibles y útiles a su progreso, o misiones que le serán meritorias junto a la ley del Todopoderoso. En la mayoría de los casos, al despertar el alma de esos sueños especiales, apenas conserva la impresión de lo que pasó con ella, impresión, la mayor parte de las veces saludable, sintiéndose entonces reconfortada y fortalecida para llevar a cabo aquello que deberá realizar dentro de un breve plazo, de acuerdo con el grado de su sensibilidad, del poder de su facultad o conforme a las circunstancias del delicado evento, que puedan o no permitirle tales recuerdos. Pero, hay otras criaturas cuya emancipación en determinados estados del sueño, permite recuerdos de los hechos ocurridos durante el sueño, y que por lo menos son suficientes objetos, para permitir análisis aclaratorios y frecuentemente, hasta salvadores. Alexis de Breux, poseía la facultad de desprenderse del cuerpo físico y elevarse a ciertas regiones del mundo invisible durante el sueño, lo que muy bien podríamos clasificar como trance medianímico. Aquella noche, al dejarse caer en el lecho, vencido por el sueño, se sintió transportado a un lugar apacible, a un recinto que le parecía familiar, en donde se veía rodeado por entidades amorosas y protectoras, que comenzaron a hablarse inmediatamente, refiriéndose a los acontecimientos que lo deprimían. Nuevamente, ve a su padre, por quien tanta nostalgia sentía, muerto en España durante el exilio, y a su madre, que nunca había conocido en la tierra, pero que la reconocía ahora, en el más allá, la cual se presentaba con blancas fulguraciones opalinas, coronada de rosas, llamándole «hijo querido de mi alma». Todos lo confortaban llamándolo a la razón por el paso que, atraído por Andrea, pretendía dar, esto es, el suicidio, acto que sería para su desgracia, puesto que ya había comenzado a dar los primeros pasos en el camino de la redención espiritual. Su padre, dentro de la autoridad de vida, que no había perdido todavía, y animado de profundo amor para con el hijo, le señalaba deberes sagrados para con la patria, la sociedad, con el prójimo y para con Dios. Le hablaba de Arturo, el pobre hermano inválido, que necesitaba de su hermano fraterno, pues nadie más sino él, tendría condiciones para dedicarle un poco de amor que suavizase sus amarguras. Le hizo entrever, como en un libro de ilustrado, lo mucho que le debía a Arturo. En una buena existencia pasada, él, Alexis, entonces hermano de crianza y amigo de Arturo, lo había traicionado robándole el amor de la esposa y lanzándolo a la desesperación en medio de la deshonra y de la vergüenza de los que resultó el suicidio, cuyas lamentables consecuencias eran hoy una triste realidad. Arturo reencarnado de hoy, era un inválido, un anormal sin paz, sin alegrías, sin esperanzas. Él, Alexis, causante de aquella desgracia, era llamado, en esta encarnación a reparar el mal cometido en otra época, debiendo ahora amparar al hermano, consolarlo, encaminarlo hacia Dios, hacer de él un alma serena y resignada, llena de fe y de esperanzas, pues es de ley que aquel que causó el suicidio de otro, asuma en el futuro la responsabilidad de protegerlo y de ayudarlo a levantarse. A su vez, Luis de Guzmán, lo llevó a visitar a los infelices espíritus que, como hombres, habían delinquido contra la ley de Dios, suicidándose. Esos seres reunidos en falanges especiales, sufrientes y atormentados, semimaterializados, según la interpretación terrestre, viven en una desesperación constante, hasta que la causa de tan siniestro efecto sea borrada a través de la reencarnación expiatoria y del rescate honroso. Será pues, muy necesario, estimado Alexis, evitar que Andrea se precipite contigo en ese abismo. Suicidio, lo que sería un crimen doble, mejor dicho, triple, pues Andrea es madre, ya que palpitan en su seno las vibraciones de un ser que necesita reencarnar para progresar y que debe ser respetado en su condición de espíritu, como respetada debe ser la propia ley de Dios, que permite y autoriza la reencarnación. Alexis lo ve y examina todo, bañado en lágrimas, avergonzado de haber cedido en un momento de debilidad y de perturbación, a la tentación de la invitación de Andrea. No, él no se matará, pues realmente no desea la muerte, a pesar de lo mucho que está sufriendo por el triste desenlace de sus sueños de juventud. Loisa y su padre, en ese ínterin, se apartaron, mientras su madre, como número, la titular, lo toma por los hombros, en un gesto maternal y le dice, «La oración que elevaste en el parque, hijo mío, tuvo la virtud de atraer y hacer posible aproximarnos a ti y hacernos comprender. Porque, como tus vibraciones renovadas, te predispusiste a oírnos». Andrea, no obstante, desgraciadamente, corre un gran peligro, pues es vulnerable a la acción de los espíritus inferiores, y antepone una barrera a sus verdaderos amigos espirituales. Su acompañante invisible la odia y hará todo lo que pueda para perderla. No obstante, en otra época, él fue su amigo y hasta llegó a quererla como se quiera una hija. Pero ella misma destruyó ese afecto con sus actos de traición. Y, ahora, tendrá que reconquistarlo a través del sufrimiento, del trabajo y del amor. Ella le proporcionó afinidades, se entregó a él definitivamente, al despreciar las oportunidades que le presentaba Víctor para reeducarla en las líneas del bien y de la dedicación a las cosas de Dios. Por eso, es preciso intentar salvarla, pues el suicidio no le es impuesto a nadie por la ley, y ella aún podrá evitarlo. Te ordeno que, al despertar, pongas a Víctor en conocimiento de todo y le pidas ayuda para protegerla. Dirígete también a Marcus de Villiers, apriétale la mano, y perdónalo. Ven él a un amigo, no a un rival. Hijo mío, pasa la esponja del olvido a esas reminiscencias que nada valen y solo sirven para retardar la marcha de tu progreso moral y espiritual. No obstante, ¿son muy exiguas nuestras esperanzas de poder salvar a Andrea? Ella no quiere ser ayudada, se complace en el error, no nos quiere oír. ¿Y Alexis, todavía escuchó esta advertencia? Sufre, hijo querido, todo cuanto la tierra pueda darte en amarguras y en padecimientos, y no te entregues al suicidio, porque multiplicarías las propias desventuras. En el suicidio existe una especie de matemática siniestra que desdobla, descompone, multiplica inconmensurablemente, el sufrimiento que lo provoca, al punto de crear circunstancias tan problemáticas e insolubles, que tanto puede repetirse en una como en otra existencia. Sufre, pues, el dolor de su amor traicionado, porque él no está perdido, sino que se ha demorado el momento de poder disfrutar la felicidad de poseerlo definitivamente. Sufre la vergüenza, el abandono, el desprecio, el olvido, la soledad del corazón y el dolor de la traición, súfrelo todo, hijo mío, porque todo eso es remediable, porque para todo eso encontrarás solución en el amor a Dios y en la beneficencia a tus semejantes. La única cosa irremediable, es la materialización del suicidio. Mira en tu hermano Arturo, la confirmación de todo cuanto te he dicho. Ama con el amor divino, Alexis mío, y todos tus pesares serán consolados. Evita el suicidio porque solo te podría abrir las puertas de la desesperación a través de siglos de lucha y expiaciones. Entonces, junto a los seres queridos que lo alentaban, Alexis oró nuevamente. Oró deshecho en lágrimas, consternado, con el rostro cubierto entre las manos. Rogó a Dios que le diera fuerzas para resistir la terrible tentación, cuando tomase de nuevo el cuerpo material. Pidió fuerzas para socorrer a Andrea. Prometió amar y socorrer a Arturo, aunque ello le costase renuncias y sacrificios. Oró como saben orar los humildes de corazón, con sencillez y consciente de las propias debilidades. Y en esa oración, elevada a lo infinito en las irradiaciones de un respetuoso amor al Todopoderoso, se sintió lleno de esperanzas para poder vencer y, por fin, murmuró dos puntos. Ángel de misericordia, mensajero de Dios. Ten compasión de mí, en nombre del Cristo, te lo suplico. Socórreme, guíame. ¡Sálvame!